en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, acá en la calle Gorriti 5963. Entre Rabi, Iñani y también Arévalo. Pueden venir cuando lo deseen, a la medianoche, atendemos todos los días acá. Permítame aclarar que me acaba de decir Diego Tomás, y que es Julian Barnes, el autor del Loro de Flaubert, ese libro maravilloso que recomiendo. Bueno, muy bien. Llamaron al 4535-2222 algunas personas. Por ejemplo, aquí Eduardo le dice a usted, Dolina, una vez tocaste una milonga campera en la que un muchacho va a ver a una chica al rancho con el caballo, se queda mirándola y temblando se va al galope. Se llama Temblando. Es un vals. Bien. Dice, la chica se queda ahí y... Toque ya un poquitito, linda estaba la tarde que la vi. No puedo cantar, no sé. El patio de su rancho acomodado. Ella ni yo, ninguno dijo nada. Con sus ojazos me siguió temblando. Me siguió quemando. Dejó el rebozo. Con escoba que tenía en la mano. Me quiso hablar y se quedó temblando. Y era el recuerdo del amor primero. Amor nacido en esa edad temprana. Como esas flores rústicas del campo que crecen de la noche a la mañana. Ese temblado. Muy bien. Bueno, ahí está Eduardo que lo pedía. Después el mensaje terminaba que le pedía que lo tocara. Ah, bueno. ¿Yo? No, está bien, señor. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Ya lo tenemos encima. ¿Qué cosa? El Mundial. El Mundial. Todo lo que usted quería saber acerca del Mundial. Sí, y si no y quería que igual. No se atrevió a ignorar. Sí. Bueno, ¿está todo listo ya? ¿Podemos ir yendo? Bueno, listo lo que se dice listo. No. Pero vamos a seguir construyendo hasta el último minuto. Sí, pero mire, yo hoy vi el estadio de San Pablo, que es donde se va a hacer el primer partido, Brasil-Croacia. Sí, señor. Morumbí. Y está... está, hay camiones que... un poco atrasaditos. Buenas tardes. Hay que meter pata ahí, porque... Sí, sí, sí. Estaban poniendo las plateas, digo, a ver si en el apuro se confunden. Sí, nos ha pasado en otros mundiales, que en el apuro, por ahí están las plateas mirando para un lado. Sí. Para la calle. Pasó en Corea, Japón. Que no saben mucho de fútbol. Sí. Había un estadio que salía para afuera, ¿se acuerda? ¿Cómo no? Claro. Y salía sí, para todo afuera el pasto. Era todo pasto. El de Yokohama. ¿Usted? Sí. ¿Y quién? Sí, sí, sí. Bueno, aquí tenemos. En ese mundial los jugadores también miraban para afuera. Pero son unos estadios extraordinarios. Sí, muy bien. De 700.000 personas cada uno. No, señor. Sí, 700.000 dos. No, 70.000 personas. Bueno, 60.000, lo dicho. Sí, más o menos. Más o menos. No, no, bueno, es muy diferente. Además, ¿cómo lo piensa? No se va a olvidar poner los arcos porque... No, yo soy el arquitecto que ha diseñado la mayoría de estos sí, porque estadios. Son todos parecidos, como habrá visto. Sí, los estadios son cada vez más parecidos, pero ya no le hacen esa pista de atletismo que le hacían... No, y está bien, le hacían una pista de atletismo que ponía una distancia entre el espectador y el primer jugador... De sí. 500 metros. Claro. Sí, bueno, no sé, pero... Eso era lo piola en aquel tiempo. Sí, bueno, poner cosas. Ahora se dieron cuenta de que no valía la pena tal cosa. En la cancha de Boca teníamos un foso que separaba sí, un simpático foso, ¿sí? Con cocodrilos, o peor, con hincha. Sí. Nunca más abrieron, porque hay un pasillo subterráneo para comunicar las dos cabeceras. Sí, señor. Y nunca se llegó a habilitar eso. Está, ¿eh? Yo estuve ahí, ¿para señor. Qué quiere un pasillo subterráneo? Porque la costumbre era que los socios nos pasamos de un arco al otro para ver los goles de Boca las dos veces. Primero, sí, cuando Boca hacía goles, era otra época. Claro. Era otra eso época. Yo cuando hacíamos goles y cuando éramos socios. Pero bueno, no. Eran otros... Hay fantasmas ahí, me han dicho, estuve el otro día. Bueno, acá lo que estamos haciendo es una nueva experiencia que yo creo que para el próximo Mundial... Ajá. Va a andar muy bien, que es nada de acentos numerados. Ahí está. Una cosa así, más hippie. No, pero más que o sea, hippie. Todos somos iguales. Más free, loco. Entrada, la entrada a secas. No, bueno, no, pero no es igual. No es que somos a secas. Igual. La entrada es una entrada. Después vos te acomodás como puedas y como quieras. Cada cual se va acomodando. El que llega primero, sí. Adelante. Claro. El que llega segundo, atrás. Bueno, pero... Y así. Está bien, entiendo el concepto. ¿Me entiende? Sí, lo entiendo perfectamente. Bueno, gracias. Pero va a ser difícil de organizar los accesos, porque todos van a querer las mejores posiciones. Y que bueno, el primero. Ya está. ¿Cómo empiezan allá? A hacer la cola ya, en este, al finalizar este mundial, ya empieza la cola para el otro. Pero si el otro es en Rusia. Bueno, bueno, por eso. Más vale. ¿Y la van a hacer allá, la cola? Ya, en Rusia ya estamos empezando a construir. Bueno, sí, es probable. Que estén terminados incluso los estadios. Pero... los accesos, usted los tiene que señalizar porque... ¿Los tengo qué? Que los tiene que señalizar. Sí, dice cartel. Acceso. Dice acceso. Bueno. No, algo más. A mí me toca... D4. Ah, eso aclara mucho las cosas. Por sí. Si se ve que una puerta dice D4 y ya lo tiene claro... Bueno, sí. Sí, póngale de cuatro para el señor. No, pero no es así. No, señor. En vez de ponerle puerta, ponerle de cuatro. El tipo entra y dice agua. Chao. Claro. Señor, le digo un ejemplo como parte de un sistema numérico o alfanumérico que va indicando. No, el sistema numérico. Le vendemos las entradas y usted se mete adentro y se sienta. No, como señor. Es en todas partes. Pero señor, funciona el ¿cómo cine? Es aquí? Acá, en todos lados. Acá funciona. Sí, es como... El bueno, colectivo, no, ¿le da el asiento numerado el colectivo cuando se sube? No. No, señor, pero el mundial, imagínese, uno saca una entrada con mucha anticipación. Sí, ¿por qué? ¿Usted porque la saca antes. Viaja de otro país. Viaja. Hay que sacarla el mismo día, señor. Sí, ahí nomás. El mismo día, ahí nomás. El que va a hacer la cola y listo. Sí, pero... No hay más entrada, andate para tu casa. Chao. ¿Qué es esto, sacarla 35 años antes? Pero no, señor. Después van los tipos como yo... Sí. Que se le ocurre ir el último día y no hay entrada. Bueno, además, ¿quién te garantiza? Las cosas se me ocurren ese día. Bueno, claro. Y voy a estar pensando 4 años antes de dónde voy a ir, qué sé yo. ¿Quién sabe si tiene ganas? Yo, bueno, seguramente no voy a tener ganas de viajar en ese momento. O ganas, señor, de, si ir al fútbol. Las ganas le vienen. No me a mí no me vienen así nomás, ¿eh? Acá, este mundial, señor, la entrada la vendemos el mismo día. Sí. No, no, no, ¿y chau qué, señor? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, somos una agencia de turismo. ¿Qué vendemos? Entradas para el mundial, pero al mismo tiempo nos tenés que comprar los servicios de hotel, de micro... De todo, de el todo. Paquete. Sí. También. Bueno. No lo diga. No. Pero usted tiene el combo de... ¿De la fase de grupo? ¿De qué? No, no. El combo, ¿no quiere que diga el paquete? Le digo el combo, señor. ¿Combo quiere decir lo mismo? Sí, quiere decir lo mismo. Qué cosa rara. ¿Tiene la fase de grupo o vende por partido, por país? ¿Cómo no, nos importa, señor. Nosotros no lo que nos vendemos... Importa? Porque la ganancia nuestra está en el hotel. Claro. No en la entrada. No, pero yo no necesito hotel porque 30... tengo... No, no, señor. Si no es con hotel, no le vendemos. Yo tengo un departamento allá. Bueno, mala suerte, véndalo. No. Es el paquete completo. Es como va a un restaurante y quiere comprar un sándwich. Por ejemplo, usted va al McDonald's. Sí. No puede hacer que le armen un sándwich. Ya viene armado. El combo. Bueno, señor, entonces, un mire, combo. Por 50 centavos bueno, más te lo da más grande. Damos un beso en la boca. No, señor. 50 centavos menos. Bueno, es así. Viene el hotel. Bueno, deme el hotel y yo en tal caso lo revendo después a otra persona. No, lo podés revender. ¿Y por qué no? Si usted quién sabe qué se mete en la cama, yo le voy a tener que decir que... Tiene que meterse usted porque está a nombre suyo, lo ponemos. Sí. Ah, ¿qué? ¿Usted va a estar en la puerta de la habitación? Yo para... no, pero va a haber una persona... Controlando. Que si usted no se llama del mismo modo que el que nos garpó a nosotros, no se va a poder acostar. Pero ¿cómo que no, señor? Así es. De 32. Cuatro. No, no, espera un poco. Hay cosas que usted lo dijo hace un instante, uno las va improvisando sobre la marcha. Eso. Bueno, acá nos organizamos todo. Salimos todos juntos, además. ¿Por qué? Sale el micro de 11. Sí. Porque es el único paquete que nos queda. Es el... ¿A micro? El jubilados. Sí. Y bueno... jubilados sí. Al mundial. Sí. ¿Cuánto vale? Vale... Son $102,000. ¿$102,000? Nos tiene que mostrar el me compro un jugador de Irán. El carnet de jubilado nos tiene que mostrar. Porque es mucho que se hacen los jubilados. Se hacen los jubilados bien para que le hagamos caminando precio. Inclinado, señor. Sí, bueno, para todo. Pibes de 22 años que dicen soy jubilado. Sí, sí. Pero, ¿y el estadio tiene una ubicación preferencial? Porque no, ya le he dicho cómo es el estadio. No, pero no puede subir escaleras. Tiene los ubicación de jubilado que son las peores. Como siempre, señor. La parte vitalicio, sí. Sí, sí, no, sí. No, jubilado, no. Directamente afuera, porque si usted dice que no puede subir las escaleras, tampoco puede subir las escaleras de entrada. Bueno, pero sí, habrá... Lo miran por televisión. Tiene acceso a la tele. Pantallas gigantes en la puerta del estadio. Sí, pero qué crueldad, en la puerta. Pero siente como los demás gritan la voz. ¿Sabe qué es vivirlo ahí, así, Claro. Después ve la gente que sale, cara que tiene. La cara que tiene. Esa es una emoción. Ahora, dígame, usted dice que se dedicó también a la construcción de los estadios, o está sí, con eso. Sí, sí. ¿Van a poner pantallas también dentro del estadio? De sí, que, sí, que sí. ¿Se repiten las jugadas? Incluso las canchas son muy grandes, entonces el arquero tiene una pantalla chiquita. Para ver cuándo viene. Para ver cómo va el juego. ¿Pero de dónde la tiene la pantalla? Ahí contra el poste. Del lado de adentro, va mirando, no va mirando pelota, por sí. Televisión, cuando se acercan, ya los miran personalmente. Sí, pero si no, no, no, no es manera de jugar, eso tiene que estar concentrado en el partido. Y sí, lo ve mejor por televisión que personalmente. No. Si todo el mundo dice que se ve mejor personalmente. Digo, sí. Lo traicionó. Además, este mundial está todo tecnificado, señor. El gol no es cuando todos los gansos gritan, gol, gol, gol. No, suena una alarma. Una vez que suena la alarma, la hasta gente que dice... no suena, está todo la tecnología al servicio de los bomberos. Sí, señor. No, bueno, pero, mire, yo escuché eso que al árbitro le suena una chicharra. Sí, sí. Una cigarra. Sí. Cuando la pelota pasa la línea de gol, ¿no? Sí, sí. Ahora, si por alguna falla técnica... La chicharra no gol suena. Igual. No, es igual. Es gol. Se considera el gol cuando suena la chicharra. No, no, punto. No, pero es como el perro de Pavlov. No, sí, está bien, entiendo. Pero... Al tipo le salía jugo gástrico cuando sonaba el timbre. Sí, aunque claro. No le dieran comida. Bueno, entonces... Pero ponga por caso, si se el traba. Símbolo es más importante que la cosa. Bueno, no, no puede como ser. Como lo sabe cualquiera. Sí, señor, el fútbol. Si suena la chicharra... Gol. Sí, pero por ahí se le traba la chicharra. ¡Gol! ¡No, señor! Otro más. 2-0. No, ¿qué 2-0? No pasó ahora en media cancha. Bueno, pero hicimos 2 goles. No puede ser eso, es mucho señor. Más justo esto, señor. ¿Cómo va a ser más justo? Y además no vio que nosotros le metimos un gol y no sonó la chicharra. Ah, bueno. Y bueno, jorobarse. No se va bien. No, pero fue ostensible, que fue al ángulo, se movió la red, todo. Si no sonó la chicharra, no es gol. No, pero no puede ser. Si vamos ¿Cómo no puede ser? Perdiendo 2-0. 36. No, señor. Sí. Retírese, señor. Tienen que controlar. Ahora van a tener toda clase de alcahuetes. Que los van a llamar por teléfono. Por teléfono. Y le decís, mira, dice que el 7 está hablando mal de vos. ¿Pero qué son? Está haciendo correr fulería, dice. Mira, como más jueces de línea y más, claro. Más auxiliares. Porque esto fue inspirado en los periodistas deportivos, que son gente muy vigilante, ¿viste? Que sí. Quieren que al que cometa una infracción, lo agarren, la cane, le manden... Sí, le den... Sí. Años sí. Presos sí, y cosas sí, así. Y, todo eso. Y le hablan en privado, como director. Dice, señor Iturralde, usted sí. Va a tener que ir a declarar. Claro, sí. ¿Por qué no echó a 7 y todo claro. Eso? Bueno, todo eso lo tenemos. Lo tienes. Lo que no tenemos previsto es partido de noche. ¿Cómo que no? Y si va a haber partido de noche. Bueno, ahora nos dicen. Sí, pero señor, por favor. Con el sol que hay en Brasil vamos a hacer partido de noche. Pero señor. No puso luces, sí. No, no pusimos luces. El estadio extraordinario. Hermoso. Mucha televisión, mucha cámara. Vos te sentás, suena una chicharra también. Para saber que te sentaste. ¿Pero quién quiere saber? Para saber si estás adentro o afuera. Lo que podemos hacer es con los celulares de todo el público prendidos. Iluminar con ahí. Los encendedores. Claro. Pero lástima ahí. Porque no se puede. De fumar. Claro. No, señor. Bueno, no hay luz, no hay luz. Pero lo tendrían que haber pensado eso porque. ¿Por qué lo tendrían que haber pensado? Que lo hagan en el polo, que es de día todo el día, claro. la aurora boreal y no sé qué por. No, señor, además si está muy nublado, por ejemplo, se nubló. Ah, sí. Y está oscuro, va a tener que prender las luces para que se vea la cancha no, bien. No. Estás loco. Estás loco, nunca vi eso. Bueno, no se puede organizar, no lo se puede que sí es un estadio con techo. Sí. Con techo. Es un poco bajo el techo. ¿Cómo baja? Sí. Incluso las tribunas quedan, lo que se tapa es la cancha. ¿Y las tribunas quedan afuera? Las tribunas quedan afuera sí. Del techo. ¿Y qué ven el techo? El techo vemos. Pero señor, eso nos dimos pasó. Cuenta cuando lo hicimos. Se digamos, nos pasó. La cancha no se llueve, pero no se ve tampoco. Y bueno, pero entonces... Pero, nadie es perfecto, ¿viste? Además se le llena de agua ese techo. No, no. Lo desagotamos con un palo desde abajo. El cuarto referee, así es. Y uno no puede decir, los pelotazos deben pegar. Siempre hay en todas partes. Sí. Porque muchos pelotazos pegan en la chapa porque tendrá unos 2 metros de altura. Y no se puede jugar así. Incluso señor. Es un poco más bajo que el arco. No, hay sí. algunos defectos. Sí, sí, pero sí, no tendría que haber pensado eso, porque no, así no se va a poder usted jugar. Siempre lo tendría que haber pensado, tendría que haber pensado. Sí, sí, señor. Viví cada día, macho. Sí, carpe diem, loco. Discúlpeme, los vestuarios para los jugadores, ¿no? ¿Cómo? Yo te dije que nos faltaba algo, ¿viste? ¿Sabés que ahora que lo decís? Se pueden cambiar en cualquier lado. ¿Qué se le pasó recién eso? Recién hablábamos del probador. Sí. Bueno, nos cambiamos ahí nomás en la cancha. No, escúcheme, señor. Que vengan desde la casa, tan lejos no están los jugadores. Señor, hay una charla técnica precisa en la intimidad. En el ómnibus. Desnudo. En el ómnibus. ¿Pero cómo se van a cambiar en el micro? Y sí, usted no se cambió nunca. Mientras tanto, en el micro, ya con todo lo que tardan, el técnico le dice, mire, ahora tenemos que hacerle goles. En la charla motivacional eso, sí. Haría falta que alguien dijera eso igual. Vayan Vayan y gane. Sí, pero ¿y la táctica? ¿Cómo va a jugar con él? Para adelante. Tratemos de que hay gente que dice esas cosas. Es motivacional el tema. Es motivacional. Sí, sí, sí. Sin motivo, o sea. Porque veo que ahora están diciendo que hay que grabar mensajes. Que están convocando a los hinchas para que graben mensajes para los jugadores. Claro, hay una relación de causa-efecto entre los mensajes de los hinchas y el resultado deportivo, ¿o no? No, me parece que no. ¿Y entonces qué somos, estúpidos? Bueno, no sé, pero... Esto ya lo hicieron en Madrid. ¿Por qué eso y no otra cosa? Dios mío. ¿Y por qué? ¿Qué podemos hacer? Caminar hasta Luján todos, por ejemplo. Y listo. Va a ver cómo ganamos. Evidentemente, si todos caminamos hasta Luján, la divinidad no tendrá... otro remedio que hacernos salir campeones. ¿O no funciona así el pensamiento? Bueno, no sé. No, no fue así que Newton hizo lo que hizo. ¿O no? No, me parece que bueno. No. Me parece que no. Entonces, esa gente es la que cree que porque el Papa es argentino tenemos medio mundial adentro. Claro, claro. Sí. Bueno, están convocando a hacer mensajes. ¿Cómo es lo que hay que hacer? ¿Qué idiotez hay que hacer ahora? Tiene que grabar algún mensaje. Como ellos que se dejan crecer el pelo. Y claro. Evidentemente. No, menos mal que nos cortamos el pelo, si no, no hubiéramos salido campeones. Así. Tiene que hacer conmover a los jugadores para que se motiven. Ah, sí, claro, claro. Y salgan a jugar. Entonces dice que se lo van a... No, en el equipo argentino, pero yo he visto jugar a gente que no los conmovía ni con 100 madres en la puerta. Y con amenazas vale, por ejemplo. Claro. Si no hace 5 goles ya vas a ver cuándo sale. No, eso... ¿Y qué se hace con un... o sea, ¿cómo juega un tronco conmovido? Llorando. ¿No será peor? Sí, no, porque el tronco conmovido... Sí, se suicida. Pone una garra que no pone en general en su vida. Un tronco que pone garra es peor. Es peor. Las quiere todas, las pide. Sí, sí. Mirá si se la damos. El tronco es mejor que haga como hacen algunos, que reciben la pelota ahí en un costado y la tocan atrás a otro que sabe más. Toma, lleva la voz porque yo podría caerme. Sí. Es mejor eso. Mejor eso que el tipo que agarra la lancha y dice, ahora la voy a llevar yo, la voy a transportar yo. Chao. Sí, pero veo que las busca todas y se da contra los carteles de publicidad por ahí. Acá, dice el, se sigue el tronco entusiasta. No me tiente para nombrar un 9, por favor. No me tiente más. Bueno, eso, ahora que mencioné los carteles de publicidad. Sí, tenemos. Ahora son todos luminosos esos carteles que pasan. Sí, sí. Hay, por ejemplo, el problema está que no se ve el partido. Porque están los carteles atrás de los jugadores. Encandila, son como si 200 camiones te enfocaran a los ojos. Sí. Y delante de los 200 camiones, el partido. Es imposible. Entonces, no se ve nada. No solo nosotros no vemos, los jugadores tampoco ven el partido. Ah, era eso entonces. Por eso se van a poner cascabeles en la pelota. Claro, bueno, pero ¿no es peligroso también que al ser luminosos, eso tiene electricidad, me imagino? Muchísima electricidad. Está enchufado en algún lado. Cada estadio, bueno, los jugadores levantan chispas cuando salen. Y así, el nombre saca chispas, viene de ahí. No puede venir de ahí porque esto es reciente, lo de los carteles. Sí, pero fue premonición. 500 voltios. 500 voltios, pero a veces se chocan contra los carteles. Y bueno, los jugadores siempre. Bueno, Cambio, si... cambio inmediatamente. Sale uno, sale muerto. Uno entra otro. Cambio, cambio. Ah, no había notado que era uno que no, salía. No, el jugador, además, para hacer notar su entusiasmo al hincha, ya que no lo puede hacer con juego, lo hace llevándose por delante carteles. Sí, pero... Se lleva por delante carteles, lo salta, sí. Se cae, gesticula. Sí, pues son las escenas más interesantes del fútbol. ¿O no vio nunca las escenas que repite la transmisión televisiva? Sí, sí. Esa, bueno. Van a poner los pibes que están en las esquinas, vio haciendo malabares ahora, igual de jugadores. Bueno, porque veo que muchos jugadores ya se piensan de antemano cómo van a festejar el gol. Ah, sí. Por si lo hacen. Una coreografía. Qué lindo es eso. Una mueca. Sí, sí. Yo, algunos no pronuncian discursos. No, bueno. No hay tiempo, señor. Claro. ¿Y quién los... Pero ahora que está el micrófono. Sí. Bueno, quiero dedicar este gol a mi cuñada, a fulano, a todos los que me conocen. A ver, se lo puede escribir en la remera de abajo. Dios que le permite. Saca la remera de abajo y escribe. Para vos, fulano. Sí, claro. Eso sí lo puede hacer. Hasta ahí sí. No, tampoco puede hacer nada. Bueno, va a comprar el paquete entero. El paquete entero incluye también paseos turísticos. Ah, está muy bien eso. Al Corcovado, sí. Cristo. Lo mismo. Por eso, que es el mismo paquete. A la playa. Sí, la playa. Bueno, pero no todos los partidos son en Río. Ahí en no importa, pero usted si no compra estos... Pero a mí me gusta ir solo. No se lo vendemos. Bueno, tenemos uno que tiene 10 excursiones al Sertao. Pero 10 excursiones y, sí es. ¿Y cuándo va el partido? Porque no es ese problema. Es el problema que estamos teniendo. No me coincide aquí. Le toca uno solo, que es Suiza contra Barbuda y Barbuda. Ojo, Suiza va a ser la sorpresa al mundial. Sí, sin duda. No es sorpresa. Sin duda. Ahora repartir chocolate. Tenemos ya una sorpresa. Sí, porque fue cabeza de serie y ya era sorpresa. Tenemos una con el Carnaval de Bahía, una excursión. Ah, pero no es Carnaval. Bueno, no importa, vamos a atrasar el Carnaval este año. Claro. Etcétera. Bueno, no, pero no me parece algo genuino. ¿Por qué no se ocupa de...? Estamos hablando del Mundial. Vamos al Mundial, no vamos a querer hacer... En el marco del Mundial, vamos a hacer nosotros el programa La Venganza Será Terrible. Sí, señor. Hay visitas de escritores. ¿De escritores? Sí, sí. Sí. ¿Y a dónde van los...? En Tecnópolis. Bueno, pero... Escritores que vienen y comentan los partidos, señor. Claro. Bueno, no sé... ¿Por qué no hacen lo suyo, cada uno lo suyo, no? Los escritores escriben libros. Pero usted está boicoteando. No estoy boicoteando, digo. Usted que es revolucionario, me parece. No, sí, cada uno lo suyo. Es conservador lo que le estoy diciendo. No, por eso. Acá, incluso en Rusia, yo soy un espía ruso que vengo a ver lo que pasa en este mundial para hacerlo después. Sí, claro, para hacerlo... Bueno, en Rusia no nos van a agarrar desprevenidos, no señor. Y no, si lo están organizando desde ahora, ¿qué? Por eso, no nos van a agarrar desprevenidos. ¿Usted me está amenazando? Sí. Sí. Yo en Rusia cada vez que decimos no nos van a agarrar desprevenidos es que lo estamos amenazando. Sí. Ah, bueno. La forma de amenazarte, los ladrones en la calle te apuntan y te dicen no creas que me va a agarrar desprevenido. Chao, dale. Tovarich. Ah, mira que... Ese va a ser el mundial, el de Rusia. No, Brasil no es más que una preparación para el mundial verdadero que es el de Rusia. No, también este es un mundial verdadero. Abajo de la nieve, señor. Sí, señor. ¿Pero qué nieve se va a hacer en junio? Con globos. En junio, más frío que en junio. Pero señor, en junio. Pleno verano en ¿Cómo Rusia. ¿Cómo verano en junio? ¿Está loco? Sí, qué tipo ignorante. Qué cosa. Qué cosa. Ignorante. Pero señor... ¿Cómo se conoce que sos un anticomunista, viste? No, señor, ustedes los rusos son anticomunistas, ¿qué me viene a decir a mí? Te vamos a llevar al muro de Berlín, vas a ir ahí, la vas sí, a pasar señor, todo lo que es bueno. Sí, señor, vamos a ir con nuestro líder adelante. Pero sí, señor. Bueno, Tovarich. Esta es la hora, lamentablemente no le puedo, tengo que cerrar, no le puedo vender el combo del mundial. Bueno, así que te quedaste afuera, macho. ¿Viste? No me quedé afuera, otra vez señor. Te quedaste afuera. De algún modo voy a ir. Y lo voy a estar esperando. Ese es el segundo paquete que tenemos. De algún modo vas a ir. Sí, señor. Sí. Vamos a hacer una pausa y enseguida arrojamos las mesas al fuego. ¿De una buena vez? Las viejas a la calle y comenzamos el baile. Permiso. Pausa.